Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Muy buen mediodía tengan todas y todos. Nuestros usuarios y usuarias los saludamos y les agradecemos también, por supuesto, que estén allí con nosotros una vez más. Hoy, 29 de mayo, comenzamos una emisión más de Cultura al Día, hoy jueves. Agradeciendo también el esfuerzo que realiza el Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible toda la programación de esta estación. En el control técnico, el señor Roberto Pucci, les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Alto mando político de la revolución presenta documentos con pruebas sobre planes golpistas de la derecha. Cultura. Más de 3.000 inspecciones se han realizado contra especuladores. Cultura. Venezuela recibirá más de 100.000 pasajeros de cruceros internacionales entre 2014 y 2015. Prorrogan, corregimos, lapso para optar al Premio Nacional de Periodismo 2014. Postulación para las becas a la creación literaria será hasta el primero de julio próximo. Octavo ciclo de cine de la diversidad sexual llega al CELAR. Cultura. Hoy a disfrutar del recital de poesía y trova en el teleférico El Guaraira Repano. Y rendirán homenaje a Óscar López Rivera, este jueves acá en Caracas. Cultura. Comenzamos nuestras notas en detalle. El coordinador nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez, mostró las pruebas del complejo plan guiado por la ultraderecha venezolana para acabar con la paz del pueblo venezolano y atentar contra la constitucionalidad del gobierno bolivariano elegido democráticamente en el mes de abril de 2014. Desde el Teatro Nacional en Caracas, Rodríguez presentó un correo electrónico enviado por la dirigente de la extrema derecha, María Corina Machado, al abogado constitucionalista Gustavo Tarres, donde se señalan las acciones a seguir y el supuesto apoyo del gobierno estadounidense para atentar contra la vida del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y promover la intervención del ejército de ese país. En otro de los textos presentados, Machado agrega en otro correo que su tarea de asistir a la Organización de Estados Americanos, OEA, tenía la intención de hacer nuevos enlaces con funcionarios del gobierno estadounidense. Cultura. En otra nota tenemos que el vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza, ofreció en Caracas un balance general sobre la ofensiva económica en su segunda fase, que se desarrolló este miércoles contra especuladores. Informó que hasta la fecha se han realizado 3.069 inspecciones en todo el territorio nacional, acompañado por el ministro de Transporte Acuático y Aéreo, Eber García Plaza. Explicó que se han descubierto grandes estafas, sobre todo en establecimientos que funcionan como concesionarios del país, donde prometen la importación del vehículo y no la cumplen. Arreaza también explicó que las autoridades pertinentes realizan las investigaciones necesarias para dar con los responsables que hasta la fecha se han capturado incumpliendo con el reglamento nacional. Son las 12:16 minutos. Cultura al día. Gracias al conjunto de políticas emprendidas por el Ejecutivo Nacional en aras de impulsar el incremento del turismo receptivo, Venezuela recibirá entre noviembre de 2014 y abril de 2015 más de 100.000 pasajeros provenientes de diversos destinos. Esta información la suministró el ministro del Poder Popular para el Turismo, Andrés Izarra, donde en una entrevista concedida al programa Protagonistas en la Noticia, transmitido por el canal del Estado Venezolana de Televisión, entre los cruceros confirmados se encuentra el Costa Crociere, considerada una de las líneas más importantes de Europa y el mundo, Para la próxima temporada confirmó 15 escalas en Margarita con su buque Costa Fortuna, que transporta a unos 2.500 pasajeros. Las cifras favorables demuestran cómo Venezuela sigue siendo considerada una opción válida para los turistas internacionales, quienes manifiestan tener una percepción positiva sobre nuestro país. Cultura. El jurado calificador del Premio Nacional de Periodismo 2014 decidió extender el periodo de postulaciones del concurso hasta el lunes 9 de junio. Es conveniente insistir en que el concurso está abierto para los profesionales del periodismo y para los trabajadores que realizan actividades relacionadas con la comunicación social. Las usuarias y usuarios tienen el derecho también de postular a quienes estimen merecedores o merecedoras de este premio. En este sentido, se les recuerda a los aspirantes que las bases del premio pueden ser consultadas a través del siguiente blog: elislatinoamericana.totag.net, y los recaudos exigidos pueden ser entregados ante la Fundación Premio Nacional de Periodismo, ubicado en el edificio VTV, o por el correo electrónico fundacionperiodistas@gmail.com. Recordemos que las categorías para postular su trabajo son televisión, radio, impreso, digital, opinión, imagen gráfica, fotoperiodismo, docencia e investigación, alternativo y comunitario. Son las 12:19 minutos. Cultura al día. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro Nacional del Disco Senal, convoca a escritores y escritoras de todo el país a participar en el concurso Becas de Estímulo a la Creación Literaria, Género Literatura Infantil. En el concurso podrán participar escritores con proyectos de creación literaria originales e inéditos, escritos en castellano o u otro idioma, incluyendo lenguas indígenas. También podrán estar acompañados de ilustraciones o cualquier otro recurso que enriquezca la obra. La entrega de obras comenzó el pasado 12 de mayo y se extenderá hasta el próximo 1 de julio de este año en la sede del Instituto Autónomo de Cine, Instituto Autónomo Centro Nacional del Libro de Venezuela, CENAL, que queda en el Centro Simón Bolívar, en la Torre Norte, piso 20, ubicado en El Silencio, acá en Caracas. Para consultar las bases del concurso pueden visitar el sitio web www.cenal.gov.ve. Cultura al día. Las salas de la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos serán el escenario para la proyección del octavo ciclo de cine de la diversidad sexual, que se efectuará desde el 5 y hasta el 28 de junio. Los asistentes contarán con funciones a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche, respectivamente, con entradas a un costo general de 30 bolívares. No obstante, los estudiantes y los adultos mayores solo cancelarán 20 bolívares. El objetivo de este ciclo de cine es enaltecer el respeto y la igualdad social entre los venezolanos. Son las 12:21 minutos. Cultura. Este jueves 29 de mayo, la misión Cultura Corazón Adentro hará presencia nuevamente en el sistema teleférico Guaraíra Repano con un recital de poesía y trova para enriquecer los gustos literarios de sus visitantes. Poetas comunitarios como Irene Llanes, Ismael González, Anabel Posada, Teresa Poleo, entre otros, compartirán sus poemas de lucha, esperanza y amor con los trovadores Yarelis Rodríguez y Andy Orama. Todos los asistentes podrán disfrutar de la presentación de estos artistas a las 2 de la tarde en la Plaza de las Nubes de la estación Guaraíra Repano. Como parte de las políticas de la gran comunidad del sistema teleférico Guaraíra Repano, se prevé realizar este tipo de actividades por lo menos una vez al mes, con el objetivo de promover y dar a conocer la unión de este género literario y musical para impulsar el arte y la cultura en la población venezolana. Cultura al día. Con más actividades culturales que se desarrollarán hoy, jueves 29 de mayo, los invitamos al foro llamado Día Internacional de la Solidaridad en honor al independentista boricua Óscar López Rivera, a las 4 de la tarde en la Plaza Bolívar de Caracas. Esta importante actividad contará con la participación del historiador, filósofo y profesor universitario Vladimir Acosta, así como del intelectual Amílcar Figuera y la senadora puertorriqueña María Lourdes Santiago. Óscar López Rivera es el preso político de más antigüedad en los Estados Unidos, con 32 años de encierro. Nadie se explica la razón por la cual Rivera, quien ya tiene 70 años de edad, ha estado tanto tiempo preso, incluyendo una década que pasó en régimen de aislamiento total, sin poder ver a los suyos o comunicarse con el exterior. Bien, queridos usuarios, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día, agradeciéndoles como siempre lo hacemos, su fiel sintonía, su acompañamiento allí día a día. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de la red social Twitter por @CulturaAlDía. También nos pueden buscar en Facebook por la frase Cultura al Día. Si gustan escribirnos a un correo electrónico, lo pueden hacer a culturaaldía96@gmail.com. En el control técnico, los buenos oficios corresponden al señor Roberto Puche. En la redacción y producción, el único Orlando Aguilar, y les narró Kenny Castillo. Que tengan todas y todos una feliz tarde y buen provecho. El buen ejemplo.